CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. A Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos indicando que el Senado de la República, en la jornada de ayer, aprobó la participación de Uruguay en las operaciones UNITAS. La última vez que se había votado esto fue en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, en el 2005. Hacía 17 años que Uruguay no participaba de las operaciones UNITAS. Hoy, diputados, a las 10:30, se reúne, antes de comenzar otra vez con la rendición de cuentas, que será a las 11, a las 10:30 se reúne justamente para votar esto y también la participación de Uruguay en actividades vinculadas del ejército en lo que tiene que ver a los 200 años de Brasil. En el Senado de la República, el Frente Amplio indicó que no votaba esta participación de las operaciones UNITAS por parte de soldados uruguayos, a partir de que le faltaba información, dijo la senadora Sandra Lasso. Habían pedido una ampliación de la información y las características de estas operaciones UNITAS, y como se tardaba en dárselas y en realidad había que votarlas ya ahora, el Frente Amplio definió no acompañar. Por su parte, el senador Sergio Botana manifestó que acompañaba la votación de la coalición de gobierno respecto a que Uruguay participe de las operaciones UNITAS por el relacionamiento actual y no por lo que significaron en el pasado, dijo Botana. Quien además recordó que la última vez que había pasado esto fue durante el gobierno de Vázquez en el 2005. Vamos a escuchar lo que decía el senador Carlos Camín, miembro informante, la senadora Lasso, vocera del Frente Amplio, y el senador Sergio Botana del Partido Nacional. Al amparo numeral 12, artículo 85 de la Constitución de la República, se solicita al Senado la consideración de este proyecto de ley que establece la autorización para salir del país de la aeronave B-200T y de 76 tripulantes de la Armada Nacional para participar en la fase de ejecución del ejercicio multinacional UNITAS que se realizará este año entre los días 7 y 27 de septiembre en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. El ejercicio multinacional UNITAS se ha venido realizando por más de 5 décadas, siendo el último ejercicio en el que participó nuestro país el año 2005. En el mismo participan buques y aeronaves pertenecientes a la mayoría de las marinas de América del Sur, Canadá y Estados Unidos, así como también en forma ocasional participan algunos cuerpos navales de países europeos. Si bien durante muchos años fue un ejercicio en el cual se realizaban maniobras correspondientes al adiestramiento en guerras de superficie, guerra antiaérea y guerra antisubmarina, en la actualidad, con el surgimiento de las nuevas amenazas, esto entre comillas, se ha buscado darle otra perspectiva, llevando los diferentes ejercicios hacia el empleo marítimo de las Armadas y particularmente al rol policial. Tiene la palabra la senadora Lasso. Queríamos informar que el Frente Amplio no va a acompañar esta vez este mensaje, este proyecto. Decir también que solicitamos en su momento en realidad una prórroga en el plazo para su tratamiento a efectos de estudiar más profundamente el contexto en el que se daba esta operación. Entendimos también que era necesario llevar adelante la votación por una cuestión de tiempos, por lo tanto, es ese el motivo por el cual no estamos acompañando en este momento el proyecto citado. Senador Botana, para fundamentar el voto. En el mismo sentido que la votación anterior, señor presidente, y en el mismo sentido que lo dije en el año 2005, cuando el primer gobierno del Frente Amplio mandó el proyecto de ley para ir a las maniobras UNITAS. Lo vamos a acompañar por el buen relacionamiento entre los países en estos tiempos y no por las memorias del pasado. Muchas gracias, señor presidente. Finalmente esto se votó en el Senado, reitero, hoy se vota en la Cámara de Diputados en una sesión extraordinaria antes de seguir con el tema de rendición de cuentas. Rendición de cuentas empieza a las 11 de la mañana, esta sesión extraordinaria empieza a las 10 y media de la mañana. Se aprobó también en el Senado de la República la interpelación a los ministros Luis Alberto Heber y también a Bustillo. Hoy en el informativo de la mañana escuchaban a Luis Alberto Heber hablando de este tema. Quienes no lo escucharon en el informativo de la mañana lo van a poder escuchar en el informativo del mediodía. Ahora quien vamos a escuchar es el senador Enrique Rubio, que fue el vocero del Frente Amplio a la hora de la propuesta, que fue aprobada 28 en 29 legisladores presentes, es decir, el oficialismo también acompañó la propuesta de que finalmente, en este caso, tanto el canciller como el Ministerio del Interior den cuenta del caso Marcet, del caso de el pasaporte que también se le facilitó a esta persona que, como ustedes saben, está siendo investigada por el asesinato del fiscal general paraguayo en Colombia. Vamos a escuchar lo que decía el senador Enrique Rubio, que tuvo una laguna y se olvidó del nombre del miembro interpelante. Decía, el miembro interpelante va a ser él, que lo tenemos al lado, que era Mario Vergara. Hasta que desde la mesa el Jimón se lo recordó y bueno, generó cierta acción jocosa. En realidad, nuestra bancada estuvo examinando este tema, ya lo viene haciendo desde hace cierto tiempo. Como es obvio, constituye un asunto no solamente nacional, sino también internacional, que involucra a varios países y a hechos de características delictivas que son públicas. Todos los días, además, aparecen nuevas informaciones, en particular en los últimos días, en la medida en que se han conocido documentación paraguaya y de otros orígenes reservada, digamos. Hubo distintos pedidos de informes por parte de nuestra bancada al señor Ministro de Relaciones Exteriores y al señor Ministro del Interior y respuesta a los mismos. No obstante, subsisten un conjunto de interrogantes y de dudas en relación a el narcotraficante Marcet y a toda la operativa que culminó con la concesión en forma express, para decirlo de alguna manera, al narcotraficante, y que le permitió su liberación con este pasaporte que obtuvo el 25 de noviembre, antes del vencimiento del plazo en el que sería deportado de Dubái a alguno de los países por los que transitó. Después pasó lo que pasó y bueno, en la medida en que esto constituye una cuestión pública del mayor interés en la cual está implicado nuestro país por su participación en esta cuestión, nos pareció conveniente por razones de transparencia y de conocimiento de todos los aspectos de la cuestión, solicitar la concurrencia en régimen de interpelación del Ministro de Relaciones Exteriores y del señor Ministro del Interior. Y hemos designado como miembro interpelante a el senador aquí presente, para que ejerza esa función. Es así. Se me digo para Mario Vergara. Lo que pasa es que lo tenía tan cerca que entonces están a la orden. Bueno, ahí se olvidó. Le pasa, a mí me pasa con los operadores que a veces me olvido, me entra la laguna, no sé, que me los cambian, entonces no sé quién es el que está. Sé que hoy está Vicente Lima allí en los controles técnicos y está muy bien. Seguimos con la información y en este caso decíamos rendición de cuentas. Uno de los temas es el tema funcionarios y allí también el tema del aumento y acuerdo con COFE y el aumento para el sindicato de la policía de 2.5% más de lo que COFE consiguió. Hubo allí un debate entre el diputado Sebastián Andújar y la diputada Betiana Díaz. Vamos a escuchar lo que decía en relación al tema del aumento de policías, militares y del acuerdo con COFE, Sebastián Andújar del Partido Nacional. Sobre todo este último mes, pero también se viene poniendo en duda la palabra del gobierno desde el año 2020. Ayer dije que quizás no éramos nosotros los más indicados para poder responder algunos temas, pero sí quien era el más indicado era, en este caso, el vicepresidente del PIT-CNT y el secretario de COFE. E hice referencia a un artículo de prensa y lo voy a tener que volver a repetir. Y quizás lo vamos a tener que volver a repetir varias veces durante la discusión del articulado. Y que es muy importante. Repito la pregunta que le hace el periodista y voy a repetir la respuesta de José Lo López. La Confederación, bueno, COFE alcanzó un acuerdo que otorga un aumento del 6% para funcionarios. Con eso, su principal demanda quedó saldada. Y responde el vicepresidente del PIT-CNT, sí, y si firmamos es porque estamos conformes con el convenio. Con esto lo que va a pasar es que los salarios más bajos de la Administración Central y el inciso 220 no solo terminarán de recuperar el salario perdido, sino que van a tener algún punto de crecimiento. A buen entendedor, pocas palabras hacen falta. Lo otro, yo no sé si el Poder Ejecutivo tiene preferencia o no tiene preferencia o si actúa con discrecionalidad. Me parece un juicio de valor bastante apurado, bastante ligero, como para hacer y para hablar de cuando hablamos de justamente de salarios de trabajadores y en este caso de salarios de trabajadores de la seguridad pública. Lo que sí yo tengo que valorizar es la actitud del Poder Legislativo. Y ayer lo decía, lo personificaba en algo. Nosotros, los diputados, nosotros, no la coalición, todos nosotros. La actitud del Poder Legislativo de poder sentarse a hablar con un sindicato, en este caso policial, del cual se venía hablando ya hace mucho tiempo y se venía trabajando mucho tiempo, esperando que se firmara el convenio de COFE general para no interferir en eso y lograr un incremento adicional. Yo, no es una cuestión de autobombo, pero es legitimizar a este poder de poder llevar adelante algunas cosas que son muy importantes que tenemos que llevar. Capaz. Hay parte de lo que decía Andújar. La diputada Betiana Díaz dijo que en realidad sí hay discrecionalidad, hay muchas cosas las termina definiendo el Ejecutivo, hay muchas cosas que se prometen, pero no terminan escritas en el Parlamento Nacional. Y habló también del aumento de los policías y los militares, con aquello de que quién aumentó más a los militares, por ejemplo, si el gobierno actual o el gobierno Frente Amplista. El Poder Ejecutivo no es un juicio de valor. Y es algo que es objetivo. Es obvio que se le da discrecionalidad si es el Poder Ejecutivo el que va a decir cómo se van a dar los incrementos salariales. Pero además lo otro, no se escribe, no se escribió en ningún lado. No se escribió lo del piso salarial, no se... ¿Cuál es la intención? ¿Darle aumento de sueldos como los que sí se dieron desde el presupuesto nacional hasta ahora a los cargos de confianza? ¿Cómo viene sucediendo? ¿Es eso lo que va a pasar? No lo sabemos, no lo podemos saber. No lo podemos saber. Y acá yo entendería lo que plantea el diputado Andújar con respecto a la reglamentación de la distribución si esto no fuera el Parlamento Nacional. Decir que nunca antes había pasado es de un desconocimiento que habla mal del diputado. Entre el año 2005 y el año 2019, ¿sabe cuánto aumentó el salario de un soldado en Uruguay? 85%. ¿Y el salario de un oficial sabe cuánto? 34%. ¿Siguen siendo sumergidos los salarios de ingreso a las Fuerzas Armadas? Sí. Siguen siendo. Sigue siendo la escala salarial más injusta de toda la administración pública, la del Ministerio de Defensa, sí, también. Esto lo soluciona no, presidente. Y lo que queremos saber es si efectivamente se va a escribir en el proyecto que la tendencia a aumentar más para los cargos más bajos de las Fuerzas Armadas va a quedar escrito como compromiso. Porque las Fuerzas Armadas no tienen sindicatos, ¿sabe? No se pueden movilizar como los sindicatos policiales. Los sindicatos policiales se sindicalizaron, se armaron en gobierno del Frente Amplio y por primera vez después del año 2005 en adelante perdieron salario real en este gobierno y con este gobierno. Gente que decía que iba a apoyar a la policía. 70% de caída en el gasto de equipamiento policial, con policías diciendo que andan tiñendo los pantalones en algunas comisarías. Hay que revisar las versiones taquigráficas porque parece que no sabemos dónde estaban. 45 días de comisión. Y parece que no escucharon nada de lo que dijeron, por ejemplo, los sindicatos policiales acá, que están haciendo práctica de tiro con revólver porque no tienen para comprar balas de pistola. Por ejemplo, ¿cuál es el apoyo a la policía? Y Andújar respondió en relación al tema del apoyo a la policía, pero llevando el tema hacia otro lado, llevándolo hacia la LUC, la Ley de Urgente Consideración, y el apoyo ya no tanto económico, sino político, desde el gobierno hacia el accionar policial. Y dijo que en este caso, cuando gobernaba el Frente Amplio, la policía tenía menos apoyo que un taburete. ¿Estamos discutiendo el respaldo? La policía tenía menos respaldo que un taburete. Y ahora por lo menos, LUC mediante, respaldo jurídico y ahora respaldo económico. Creo que no es la discusión en este momento. Ahí tenían parte de lo que fue esta discusión en el tema funcionarios por parte de Andújar y de Betiana Díaz. Otro lío se armó con el tema funcionarios, pero con la insistencia respecto a instalar, como ejemplo, el departamento de Canelones y a Yamandú Orsi en esta situación. El diputado Javier Radichoni del Partido Nacional, que es de Canelones, además ha sido candidato a intendente por Canelones por el Partido Blanco, manifestó que muchas veces los cargos en el Estado, y en este caso hablando de la intendencia de Canelones, sirven por un tema electoral, para calentar silla y de alguna manera no hacer funciones claras. Esto denunció, fue en este caso generando debates, primero con el diputado Tucci, que es el coordinador de la bancada del MVP, que dijo que Radichoni de cinco candidatos quedó sexto en la intendencia como candidato a intendente de Canelones. Generando así otro debate, Radichoni dijo que no se callaba, que seguía hablando, que las cifras de él eran las verdaderas. Las cuestionó la diputada Lucía Echeverri del Frente Amplio y dijo que se ve que en la coalición de gobierno el nombre de Yamandú Orsi genera miedo. Vamos a escuchar este debate. Habla primero el diputado Radichoni. Vengo de un departamento donde el intendente Orsi tiene 5,000 y pico de funcionarios públicos y más de 1,000 contratados. Un disparate, señor presidente. Un disparate para lo que es cualquier administración del interior del país. De acuerdo a lo que se hace en la intendencia de Canelones, señor presidente, voy a contestar esto porque se me lo preguntó. ¿Sabe qué, señor presidente? Tenemos todos los sectores de limpieza privatizados. Tenemos todas las obras privatizadas. Todos son servicios contratados. Y sin embargo, seguimos teniendo 6,000 funcionarios, señor presidente. ¿Y sabe qué es lo peor? ¿Sabe qué es lo peor? Que ese modelo de Canelones, de funcionarios públicos ineficientes, ineficaz, y que sirven solamente para calentar asientos y llenar los municipios del departamento a lo largo y ancho, es lo que el Frente Amplio quiere para todo el país. Tan es así, que gasta e invierte los dineros públicos que son de la Intendencia de Canelones en propaganda política y en darse autobombo para ver si pueden volver al gobierno nacional con el Intendente de Canelones. Así que el modelo está aprobado y está reafirmado. Sí, vengo de ahí, de ese departamento. Ya cambiamos el gobierno nacional, señor presidente. Pero tenga la firme convicción que vamos a seguir luchando para que en mi departamento no sigan pasando estas cosas. Para contestar una alusión política, tiene la palabra el señor diputado Tucci. De los discursos baratos y tribuneros, el diputado miente, como hace por lo menos un año y pico, ¿no? Cuando fue candidato a la intendencia de Canelones, que recorrió el departamento, su departamento, mintiendo, y por eso recogió el resultado electoral que recogió. Para contestar una alusión personal al señor diputado Radichoni. Lo que no puedo permitir que se diga que yo miento. Porque sí, es verdad, fui candidato a la intendencia en Canelones, hice campaña. Pero los resultados no son los que dicen por ahí. Los resultados que marca es que el Frente Amplio en Canelones bajó. Y que la encuesta que le daba Orsi, que iba a arrasar con más del 60%, ganó con mucho menos. Entonces el Partido Nacional tuvo un crecimiento real a partir de nuestra candidatura. ¿En qué fue lo que mentimos? ¿En qué fue lo que dijimos? ¿Que había un exceso de funcionarios públicos? ¿Que se iba a gastar las plata de los fideicomisos en hacer cosas que después no duran los plazos que termina siendo el endeudamiento general? Para contestar una alusión política, tiene la palabra la señora diputada Lucía Echeverri. Yo estoy convencida que la política, además de las convicciones ideológicas, también requiere base de evidencia, también requiere respaldos de datos y de hechos que son corroborables. De lo contrario, cualquiera de nosotros, con intereses espurios, se para en una placita con un cajón y dice lo que quiere y no tiene que demostrarlo. Y eso es una falta de respeto a la ciudadanía. Entonces, quiero plantear algunos datos. Y los puedo plantear, señor presidente, porque la rendición de cuentas del gobierno departamental de Canelones está en la Junta Departamental estudiándose. Es público. Lo pueden verificar y acceder el conjunto de los legisladores de todo el país. Y en ese sentido me gustaría poner algunos números bien importantes sobre la mesa y que conste en la versión taquigráfica. Hay, a nivel de funcionarios del gobierno departamental de Canelones, 2.154 funcionarios presupuestados. 2.154. Un número bastante menor a los 4.000 que se tiraron por ahí. 2.154. Funcionarios que son contratados. Contratos de función pública, llamados específicos, contratos a términos, zafrales, porque es la modalidad que tienen todos los gobiernos departamentales. Hay 2.154. 71. Hay que agregarle a esto los alcaldes y el propio intendente, y ahí tenemos 31 personas más. Me parece que eso es claro de verificar. Esos son los números, porque inflarlos marca solamente intencionalidad. Esos son los datos. Y están en la rendición de cuentas estudiados por la Junta Departamental, que es donde corresponde. Y pueden haber, y me parece buenísimo tener vocación para edil, pero hoy estamos ocupando otro lugar y acá hay otras competencias. Pero tampoco se puede dejar pasar. La permanente alusión, fuera de tema, fuera de ámbito, fuera de tiempo, de oportunidad, del intendente de Canelones, el profesor Orsi, llega a un momento que empieza a generar la duda razonable, si es una figura que preocupa tanto a la coalición. Para acción personal, tiene la palabra el señor diputado Radichoni. Datos que hasta el momento se han presentado, que yo no digo que no sean reales, pero no son los totales. Los funcionarios contratados por la intendencia presupuestados son una cosa. Si uno le suma todos los contratados y los tercerizados, estamos hablando de otro número muy distinto, señor presidente. Que es el que yo dije en sala, y no mentí en nada. Aparte son datos que salen también de lo que el mismo intendente eleva a la Junta Departamental. ¿Cómo lo elevó? A través de una empresa que consiguieron para hacer un estudio de la financiación de la Intendencia de Canelones, lo que se llama estas interventoras, que presentan un balance para poder generar el fideicomiso. Y ese papel lo mandó a la Junta Departamental de Canelones, el intendente. El endeudamiento, hasta ese momento reconocido por esta empresa que el intendente puso, era de 3.053.206.000 unidades indexadas, lo que son unos 450 millones de dólares, perdón, 3.056, pedí al presidente que me... Uso de la palabra el señor diputado Radichoni. Pasa que el número lo mandaron en UI, porque las cosas cuando el intendente las manda a la Junta Departamental, las manda de forma camuflada. Pero son 3.056 millones de unidades indexadas, que son 450 millones de dólares. Está en uso de la palabra el diputado Radichoni, a quien le pedimos que se ajuste a lo que es el orden del día. No estamos discutiendo el gobierno departamental de Canadá. Por lo tanto, lo que acá se dijo de los 500 millones de dólares donde faltaba el nuevo fideicomiso es la realidad del departamento. Continuar eternamente con esta discusión, pero no puedo dejar pasar por arriba. Yo, el señor presidente, debe pedir que me ampare en uso de la palabra. Si yo tengo que discutir toda la tarde por alusiones, lo voy a hacer. Terminó, diputado. Para contestar una alusión política, tiene la palabra el señor diputado Tucci. ¿Cómo estamos discutiendo la gestión del gobierno de Canelones en el marco de una rendición de cuentas? Yo no lo sé. Yo puedo entender que hay legisladores que precisan del escenario, que entre 5 candidatos a la intendencia salieron sextos. Pero si tienen intencionalidad de discutir sobre estos temas, que vayan a la Junta Departamental de Canelones. Y le pido que me amparen el uso de la palabra, presidente. Tiene la palabra el señor diputado Viviano. Señor presidente, creo que el camino es más que espinado. Si seguimos de esta manera es muy difícil cumplir con los cometidos, menos cuando reclamamos respeto y orden y al mismo tiempo seguimos infringiendo el reglamento. Entonces entramos en una noria donde es muy difícil salir. Yo lo que propongo es, a partir de este momento, agotemos este debate, si todos estamos de acuerdo, y le dé la palabra, señor presidente, a quien sigue en la lista para discutir el capítulo que estamos discutiendo en la rendición de cuentas. Muy bien, Viviano, le decía a la bancada de Frente Amplio. Casi vuelca la rendición de cuentas por un tema que nada que tenía que ver, el tema Canelones, Yamandú, Orso, el tema electoral. Finalmente, Ope Pasqué intentó centrar esta situación. Hubo algún cuarto intermedio de 5 minutos para arreglar la problemática, pero no se arreglaba. Y finalmente Viviano pidió que se diera por terminada la discusión y que se siguiera con la lista de anotados para seguir hablando de la rendición de cuentas. ¿Qué es lo que vamos a escuchar después? Porque se habló en el tema Ministerio de Transporte y Obras Públicas de AFE y del plan del Banco Mundial, que es lo que va a llevar adelante este gobierno, confirmaba el diputado Iván Posada. Antes de escuchar a Iván Posada, recordá lo que decíamos hoy en el informativo. Finalmente la coalición de gobierno llegó a un acuerdo para que el dinero para la eliminación de la divisional de Fondo de Solidaridad y cubrir el primer año de lo que es se recauda por este fondo para la Universidad de la República salga del adicional al impuesto de la enajenación de bienes agropecuarios y MEVA. Como habíamos dicho, había lío para sacarlo del Fondes, que era lo que primero se había planteado, y bueno, se cambió por esto. En ese sentido hay acuerdo dentro de la coalición de gobierno. No lo hay en torno al tema de la ley de medios, que Cabildo Abierto planteaba volver a imponerla con un aditivo en diputados, pero no derogándola toda, sino derogando artículos que consideran inconstitucionales y además habilitando a que los cable operadores, sobre todo los del interior, puedan, en este caso, vender internet. Los blancos, decíamos, nosotros no están convencidos porque los blancos tienen otra idea, la de derogar toda la ley, y eso se podría estar dando en el Senado de la República. Así que la discusión seguirá en la jornada de la mañana de hoy. Por otro lado, manifestábamos el tema AFE estuvo en el inciso Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Se dijo por parte de Iván Posada que lo que se va a seguir es el acuerdo alcanzado con el Banco Mundial, que Tabaré Vázquez hizo, pero que después no desarrolló por problemas internos dentro de la coalición Frente Amplista. Mientras tanto, también expresó que hoy hay otra mirada, porque sobre todo está el Ferrocarril Central, que no están de acuerdo cómo se conformó el negocio del Ferrocarril Central en el diálogo Frente Amplio con UPM, pero que ahora hay que respetarlo y que ese acuerdo establece que tal vez el tema del ferrocarril tome fuerza con este Ferrocarril Central. Escuchamos lo que decía Iván Posada del Partido Independiente. Que su perspectiva de desarrollo, después que se tomaron decisiones en cuanto a interrumpir definitivamente, prácticamente en su globalidad, el transporte de pasajeros por parte del modo ferroviario, se tendió especialmente a desarrollarlo en atención a lo que se preveía ya en los años, en el presupuesto del año 1995 al 2000, todo lo relativo a la actividad forestal que iba a tener, de acuerdo a lo que se podía ya desde entonces avizorar, un impacto realmente muy relevante en nuestro país. De hecho, es importante señalar que en el periodo de gobierno del 2005 al 2009, el gobierno de la época, encabezado por el doctor Tabaré Vázquez, acordó con el financiamiento del Banco Mundial y el trabajo de este, un análisis de todo lo que tenía que ver con el modo ferroviario, particularmente apuntando a su consolidación, a opciones de política, se llama el trabajo, para la eficiencia del sector ferroviario. Ese trabajo sigue constituyendo hoy, desde nuestro punto de vista, una referencia que ha quedado por el camino, que no ha sido impulsada, particularmente en los gobiernos del Frente Amplio, por diferencias internas en la valoración que se tenían dentro del Frente Amplio en relación a este tema. Y esa propuesta, atinada, desarrollada concienzudamente por el Banco Mundial, a partir de este gobierno pretende de alguna manera ser retomada. Así hablaba Iván Posada del ferrocarril. Vamos a escuchar ahora al senador Enrique Rubio, que habló sobre el tema de la licencia que toma la presidenta de la JUTEP, que desde el martes y durante 60 días no va a estar, integrante de Cabildo Abierto, y que, entre otras cosas, dice Enrique Rubio, estaría paralizando la actividad vinculada a el tema de la situación de entrega de lo que es la declaración jurada de la esposa de Juan Sartori. Por eso, en este sentido, el senador pide que cambie la estructura de la Junta de Transparencia y Ética Pública. Vamos a escuchar al senador Rubio. Me sorprende profundamente que la presidenta de la JUTEP, que es de Cabildo Abierto, haya hecho una solicitud de licencia que prácticamente en la práctica es como de 3 meses, porque esto puede llevar a un bloqueo institucional de la JUTEP, en la que me digan que quedan 2 miembros de distinto signo político y que si no están de acuerdo no hay resolución alguna. Además hay, incluso nos hemos enterado, solicitudes de otros organismos, como por ejemplo en el AFER del Puerto, que piden pronunciamientos de la JUTEP. Entonces, es un tema muy delicado, el de la JUTEP, que recordemos, esto empezó en el año 1998 con leyes anticorrupción. La JUTEP toma esa modalidad en el 2008, después fue mejorada en el 2015 como organismo descentralizado, y nosotros lo que estamos proponiendo es que sea un ente autónomo y que además tenga facultades de iniciativa para hacer investigaciones de oficio y que incluso algunas puedan terminar en la justicia penal y que para casos donde existen dudas serias se pueda levantar el secreto bancario y entonces se vea realmente si hay enriquecimiento ilícito en algún caso, que esperemos que no, pero hay que curarse hay que curarse a tiempo. Y además iría una inhabilitación en candidatura también. Y además solicitamos en un proyecto aparte, por eso son 2 proyectos, que si no se cumple con estos requisitos de la declaración jurada, entonces se inhabilite para asumir cargos electivos que hayan resultado en nuevos periodos electorales. Ahí estaba el tema, vamos a averiguar a ver qué es lo que pasa. Decíamos recién hablábamos con Hernán que hablamos con la presidenta de la JUTEP hace muy poquito tiempo, porque fue a la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda por el tema rendición de cuentas y habló del tema Sartori. Habrá que ver qué es lo que sucede, cuál es la razón de este tema de la licencia, pero hay que cambiar la estructura porque estos temas ya se repiten con la integración anterior. son muy poquitos y en donde uno se enferme ya deja de funcionar. Bueno, habrá que ver si de alguna manera la JUTEC cambia en su estructura o no. Nos vamos. Vicente Lima en la audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.